Es una historia muy conocida por mucha gente. Trata de una enfermera muerta hace muchos años mientras trabajaba en una conocida clínica hospital. 13 años atrás, un domingo de octubre, pasada la medianoche, dos enfermeras que iniciaban turno hacían un recorrido de rutina por los encamados del tercer piso del hospital. Doctor García, se le solicita en la sala de urgencias, doctor García. Al llegar con una paciente de avanzada edad, aparentemente recién egresada, notaron que ya había pasado la hora de suministrarle los medicamentos. Madrecita, madrecita, despierte, ya es hora de su medicina. La mujer que sostenía un rosario en sus manos abrió los ojos y sonrió dulcemente, aclarando que recién se la habían dado una enfermera muy amable que acababa de salir del cuarto. Las enfermeras pensaron que la ancianita estaba confundida, ya que a esa hora y en esa área solo estaban ellas y dos médicos más y no se habían encontrado con nadie en el pasillo. La paciente insistió que la enfermera ya la había atendido y que inclusive le había regalado un rosario y olvidó un estuche sobre el buró. Las enfermeras revisaron. Dentro encontraron una cofia. La paciente describió la persona que la atendió. Las enfermeras se miraron entre sí, conocedoras de la historia de las apariciones del fantasma de la enfermera en la clínica, tuvieron la certeza de que se trataba de ella. La sensación sobrenatural las invadió. Desconcertadas, pálidas y conteniendo el miedo para no inquietar a la paciente, las enfermeras salieron del cuarto. En ese momento, al final del pasillo, en penumbras, vieron avanzar silenciosamente hacia ellas a una enfermera sin cofia. Buenas noches, compañeras. Mi nombre es Adriana, trabajo en Cuneros. Yo hace un momento vine a visitar a un familiar que estaba internado en esta área y cuando ya me iba, un paciente me pidió agua al revisar su expediente para ver si podía dársela. Noté que ya era hora de que tomara sus medicamentos y así fue que se los di y creo que ahí dejé mi estuche. Las enfermeras salieron nerviosamente, mientras las miraba desconcertada. Ellas le explicaron el porqué de esa actitud y preguntaron el por qué le había regalado un rosario. Adriana les contestó que la anciana le había dicho que nadie la visitaba, por lo cual la consoló, le ayudó a rezar brevemente y le regaló su rosario. Al regresar las tres mujeres al cuarto, en busca del estuche con la cofia, lo encontraron a oscuras. La cama estaba perfectamente tendida, como si nadie hubiera estado acostado ahí. Solo el rosario estaba sobre la cama. Unos ligeros golpes en el cristal de la ventana que daba al exterior llamaron su atención y al mirar hacia abajo vieron la imagen fantasmal del anciano flotando sobre el pasillo, sonriéndoles mientras caminaba y se perdía entre la oscuridad.